La quise tanto, tanto, tanto, que perdí la cabeza y aún no la he encontrado. Buscarme da pereza y así pasan los días rodando cuesta abajo, cada vez más deprisa, cada vez más a destajo. No me he olvidado de ti, no me he olvidado. Mil millones de maneras de perder la cabeza, mil palabras que se clavan y atraviesan esta nube de neuronas que se quejan y se quejan. Y ella ya, apenas debe recordar que estará buscando su felicidad. Que te vaya guay, que te vaya bonito, que te den por culo una tribu de negritos. Que no te vaya mal, que sigas tan contenta, que seas muy feliz. Y si no dos piedras y que no pierdas la clase que te caracteriza. Que no pierdas cualquier noche, la pagas con las prisas y que te sea de provecho. Que te vaya bien, que no te atragantes con la leche o el café. Que sigas cuidando tu cuerpo con esmero y que nadie te confunda con un puto mermenero. Que sigas tan maravillosa y tan estupenda que te puedes ir a la puta mierda. Que no pierdas nunca la alegría y el humor. Que no se gasten nunca las pilas del consolador. Y no dejes que nunca nada empañe tu sonrisa hasta que llegue al menos el extracto de la risa. Que vivas tu vida con amor y compasión y te hagan pedacitos lo que te quede de corazón. En las subidas cuentas y en definitiva.